Hola, comienza Chorro de Luz, en directo, la cita semanal con la música contemporánea que cada lunes y viernes, si es que nos oyen en la repetición, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también en internet y para el mundo a través de la web www.radiopolis.org. Inaugurábamos este domingo, es decir, ayer, el ciclo del signo zodiacal Leo. Y precisamente ha sido Leo la melodía que escuchábamos compuesta por Karlheinz Stockhausen originalmente para caja de música, que es justamente la versión que escuchábamos, y pieza que forma parte de la obra más popular e interpretada del genial compositor alemán. A Tierkreis, esto es a las 12 melodías del zodiaco, escritas en 1975, dedicaremos hoy nuestra atención. Stockhausen, que naciera el 22 de agosto de 1928, Leo él mismo, elige este mismo para inaugurar su ciclo de piezas, advirtiendo que cualquier interpretación de la obra deberá arrancar coincidiendo con el signo imperante en ese momento. Lógicamente, aquí no les proponemos una interpretación, pero sí una audición. Y por ello hemos querido comenzar también bajo el signo de Leo. Escuchamos nuevamente este signo zodiacal en la interpretación del organista Dominik Sustek, titular de la iglesia de San Pedro de Colonia, ciudad natal del compositor. Una singularísima interpretación esta que propone en un reciente disco del sello alemán Vergo el organista Dominik Sustek, interpretado en el órgano de la iglesia de San Pedro de Colonia, un caso único, extraordinario en el mundo, por cuanto es la única iglesia cuyo órgano ha sido pensado, ha sido ideado y construido para dedicarse íntegramente a la difusión de la música contemporánea. Ya les decimos, esta iglesia de San Pedro de Colonia es la única en el mundo cuyo ciclo musical está centrado exclusivamente en la música de nuestro tiempo. A dos nombres de vital importancia para este programa está dedicado hoy nuestro espacio. Uno, el compositor Karlheinz Stockhausen, músico de cabecera de Chorro de Luz, y otro, un nombre totalmente personal, pero de no menos importancia, como es el de Belén Romero. No salimos de esta ciudad, Colonia, y escuchamos cómo suena la melodía de Leo, interpretada por el campanario del ayuntamiento de esta importante localidad alemana, que cada día, a las 12 del mediodía, hace sonar el signo zodiacal correspondiente a cada estación del año. Si visitan ustedes Colonia durante estos 2 meses, podrán escuchar cómo el carrillón de la torre del Ayuntamiento de Colonia reproduce esta melodía zodiacal Leo de Karl Heinz Stockhausen en memoria del gran compositor que esta ciudad ha dado en su historia, aunque desde luego no es el único. El estudio más profundo de los tipos humanos le permitió a Stockhausen asignar a cada melodía una serie de medidas y de proporciones que armonizaran con esas personalidades según su signo astrológico. Las 12 melodías, con o sin acompañamiento, conforman una partitura autónoma que puede ser interpretada en cualquier instrumento. Cada melodía gira en torno a una nota distinta, por ejemplo, Leo alrededor de la nota La, Virgo La sostenido, Libra en Si y Escorpión en Do, y tiene su propio tempo, enfatizando la altura y el ritmo sobre la dinámica y el timbre. Una interpretación completa comienza con la melodía que corresponde al signo del zodiaco del día en que se interpreta y continúa con las otras melodías hasta retornar a la melodía inicial. 3 músicos completamente afines, no se me ocurren otros instrumentistas más cercanos a Stockhausen que la clarinetista Susan Stephens, la flautista Katinka Passberg, ambas compañeras vitales del compositor y directoras hoy de la Fundación Stockhausen para el Desarrollo de la Música, conjuntamente con el trompetista y pianista Markus Stockhausen, hijo del músico, registraron en 1987 una hermosa versión de cámara del ciclo Tierkreis. Escucharemos un fragmento de esta grabación, incluyendo los signos zodiacales Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y concluiremos la fragmentaria audición con Leo. Thank you. Como espero ustedes están pudiendo comprobar, el ciclo Tierkreis va más allá de lo anecdótico. Se trata, sobre todo, de una música de una calidad absolutamente extraordinaria, una obra que rebosa invención y también felicidad. Son una serie de leves y de concentradas melodías que, según su autor, se desarrollan en perfecta armonía con los rasgos de carácter del signo que representan y que nos fascinan por su rigor estructural y esotérica poesía, cobrando en las presentes y despojadas lecturas amplitud introspectiva, fuerte ambigüedad o lúbrica sinuosidad. Escuchábamos precisamente a tres de los músicos más comprometidos y cercanos al compositor Karlheinz Stockhausen, como son la clarinetista Susan Stephens, la flautista Katinka Passberg y el trompetista y también pianista e hijo del compositor Markus Stockhausen, en una interpretación que tuvo lugar en concierto en Berlín en el Festival Marsmusik de música contemporánea en el año 1985 y que constituye quizás la versión más escolástica de cuantas se han hecho de este ciclo. Volvemos, no obstante, a sus orígenes, y es que efectivamente el ciclo Tierkreis nació como un conjunto de pequeñas miniaturas para caja de música, ya que en su origen la composición se integraba dentro de una mayor, como es Musik in Bauch, música en cajas, y de ahí Stockhausen decidió entresacar esta serie de colección de miniaturas que adornaban el final de aquella obra para darle una autonomía plena. Posteriormente, en una pieza de mucho mayor aliento, como es la ópera de cámara Sirius, Stockhausen volvió a retomar las melodías del Zodíaco para ampliarlas, ya que estas formaban parte de la base, constituían, digamos, el centro de una composición de 90 minutos de duración. Pero, como decíamos, su origen está en unas cajas de música que el propio Stockhausen se encargó de distribuir artesanalmente. Vamos a escuchar nuevamente este registro histórico editado por la propia Fundación Stockhausen y atenderemos en esta ocasión los signos de Aquarius, Piscis, Aries, Tauro y Géminis. Thank you. Están escuchando Chorro de Luz, la cita semanal que Radiopolis dedica cada lunes y viernes a la música de nuestro tiempo. Y hoy nos ocupa estos 60 minutos de música el compositor Karlheinz Stockhausen, digamos, el compositor de cabecera, como antes decíamos, de esta cita en las ondas con la música nueva. Escuchábamos una selección de la música zodiacal del ciclo Tierkreis, las melodías del zodiaco, en la versión primigenia para cajas de música. Concretamente escuchábamos Acuario, Piscis, Aries, Tauro y Géminis. Una de las piezas que Stockhausen escribió en las postrimerías de su vida, tanto es así que la noche antes de fallecer, Stockhausen se encontraba inmerso en su redacción, competen directamente a este ciclo zodiacal suyo, quizás la obra más popular y más difundida de cuantas se alberguen en su catálogo. Me estoy refiriendo a lo que él denominó los cinco estrellas zodiacales, Five Star Signs o Fünf Sternzeichen, obra del año 1974 que retoma las melodías del zodiaco y que Stockhausen no acabaría de componer hasta el año 2007, año de su muerte. Concretamente, se trata de una petición que le llegó de la Orquesta Mozart de Bolonia, un conjunto reducido que jamás había interpretado, nunca había subido a los atriles música de nuestro tiempo y que quiso debutar en este repertorio nada menos que encargándole una obra asequible, entre comillas, al gran pope de la música del siglo XX, Stockhausen. Este le respondió con una orquestación, más que una orquestación, es una reinvención de una selección de las melodías del zodiaco, concretamente Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio, que pasamos a escuchar en la interpretación de la citada Orquesta Mozart de Bolonia, dirigida por el maestro Oliver Knussen. Thank you. Tierkreis, las melodías del zodiaco, es un ciclo que acompañó a Stockhausen toda su vida, como demuestra el hecho de que fueran compuestas originalmente en el año 75 y en 2007, en el año de su muerte, todavía andará el compositor dándole vueltas a esta serie de pequeñas obras, como demuestra esta reciente orquestación, última obra que nos legó el compositor, pensada muy hábilmente para una orquesta absolutamente clásica como es la Orquesta Mozart de Bolonia, quien le encargó al compositor alemán una composición y este respondió en forma de melodías del zodiaco, orquestando cinco de ellas: Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. En todo caso, la melodía es especialmente reconocible, la última de ellas en Capricornio. Tierkreis es una composición que todavía causa controversia por su simpleza, pero a la vez es la partitura, lo venimos diciendo durante todo el programa, que más se interpreta de Stockhausen, existiendo versiones que duran entre los 12 minutos y más de una hora. Hablamos en la globalidad del ciclo. Esta diferencia depende de la cantidad de repeticiones de cada melodía, siendo 3 el mínimo, y las variaciones e improvisaciones que quieran realizar o no los ejecutantes. Volvemos ahora nuestros oídos al carrillón de la torre del Ayuntamiento de Colonia, ciudad que quiso regalarle al compositor el hecho de que sus melodías fueran día sí y día también escuchadas en esta ciudad. Oímos a continuación la serie compuesta por Piscis, Aries, Tauro y Géminis. Thank you. Piscis, Aries y Tauro. Abandonamos la ciudad de Colonia y dejamos de escuchar el carrillón de su ayuntamiento y con ello también las melodías del zodiaco que suenan diariamente en esta ciudad alemana. Los últimos minutos de Chorro de Luz serán hoy para la interpretación, volvemos al comienzo, del organista Dominik Sustek. Como siempre, les recordamos, Chorro de Luz dispone de un perfil en Facebook en el que pueden estar al día de los contenidos que aquí les vamos ofreciendo y también de una web, www.chorrodeluz.net, en el que descargar o escuchar online todos los espacios atrasados. Blacky se ha hecho cargo, como siempre, del control de sonido e Ismael G. Cabral de la dirección y selección de los contenidos. Dominik Sustek interpreta en el órgano de San Pedro de Colonia las melodías de Tauro y Géminis. Páselo bien. Adiós.